Bien, amigos, continuamos aquí en Opinión. Javier Monroy nos acompaña en la mesa de conducción. Estamos entrevistando al doctor Walter Gutiérrez, exdecano del Colegio de Abogados de Lima. Le había hecho esta pregunta un poquito extensa, doctor Gutiérrez, pero tiene mucho que ver con lo que usted había afirmado. Y especialmente con toda esta atmósfera que yo a veces veo casi como permanente, ¿no? De anomia, de incumplimiento de la ley, de la Constitución y de la apelación o la recurrencia a mecanismos alternativos, en cuestión de normas positivas, ¿no? No sé cómo lo ve usted. Bueno, sí, en efecto, el problema del Perú no es más leyes, sino que las leyes se cumplan. Y la primera ley que hay que cumplir es la Constitución. Antes de ir a comerciales, usted decía que la nuestra es una economía social de mercado. Yo diría según que, lo que dice la Constitución. Según lo que dice el texto de la Constitución. Uh-huh. Pero en realidad lo que hemos tenido es una economía de mercado. Total. ¿Por qué? Porque el Estado no es un Estado eficiente, no es un Estado fuerte, no es lo que usted señalaba, un Estado regulador. Porque junto con garantizar la iniciativa privada para que los particulares generen riqueza y decirle al Estado que el Estado no sea un actor directo de la economía, es decir, no haga actividad empresarial, la Constitución le da un mandato al Estado. Tú protege a la persona en el mercado. Tú realiza determinadas conductas que están enderezadas a que haya verdadera competencia, que quienes tienen mayor poder económico no abusen de la persona en las operaciones económicas. Uh-huh. Y eso se llama economía social de mercado, un rol regulador, un rol activo del Estado en la economía. Para mantener un equilibrio en las fuerzas sociales, ¿verdad? Desde luego. Así es. Doctor Gutiérrez, vamos a hacer con la venia de usted una pequeña pausa para entrar en contacto con el doctor Carlos Mesía, presidente del Tribunal Constitucional. Doctor Mesía, bienvenido a Opinión. Javier Monroy lo saluda. Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Bueno, hoy día se ha reunido el pleno del tribunal y han dejado al voto la causa de la demanda de habeas corpus que ha interpuesto la defensa de Alberto Fujimori contra los jueces que lo condenaron a 25 años de prisión por los crímenes que ya se conocen, que son de amplio conocimiento. La resolución de esta causa, usted ha anunciado que va a ser entre 7 y 15 días, ¿verdad? Sí, en efecto, ese es un acuerdo del pleno de más o menos los primeros días de julio. Los magistrados tomamos el acuerdo en el sentido de que a partir de esa fecha se repartían copias certificadas por el relator de las piezas principales del expediente y se ponía a disposición de todos el cuaderno principal a fin de que los magistrados empiecen a estudiar y llegaran con conocimiento profundo al expediente a escuchar el informe de los abogados, de tal suerte de que a más tardar en 15 días, si es que no hay complicaciones en el proceso de discusión de los votos, pudiéramos tener una sentencia sobre un caso tan importante para el país. Así es, sin ninguna duda. Y hemos quedado que, la próxima semana, el martes, estamos discutiendo ya el fondo de lo que ha planteado el abogado Nakazaki. Ahora, doctor Mesía, hablando justamente del doctor Nakazaki, el defensor principal del condenado Alberto Fujimori, él dijo a la salida del acto a la prensa, en declaraciones a la prensa, que él esperaba, ¿no es cierto?, que el tribunal, en pocas palabras, no se dejara intimidar o no se dejara influir, vamos a decir así, por la presión mediática, por la presión pública, para resolver el tema. ¿Ustedes cómo ven este asunto? Bueno, presiones siempre hay. El problema es si se caen a las presiones, ¿no? Hay presiones en todos casos, presiones sobre los periodistas, presiones sobre los médicos, presiones sobre los jueces también, obviamente. Ya es el problema de cada uno con su conciencia y con la personalidad que pueda tener a la hora de decidir el tema, ¿no? Bueno, evidentemente, garantizo a la ciudadanía de que el tribunal y todos los 7 jueces vamos a votar de modo independiente, con nuestro criterio y con nuestra conciencia tranquila. Es decir, va a ser un fallo absolutamente jurisdiccional e institucional, ¿verdad? Sí, y lo que está planteando el abogado Nakazaki, y esto a manera de información de la ciudadanía, es que él en un determinado momento recusó a algunos jueces de la Corte Suprema que juzgaban al presidente Fujimori supuestamente por haber adelantado opinión unos y otros por incompetencia para juzgarlo. Plantea la recusación, en primera instancia la Suprema declara infundado el recurso de recusación, él apela y según Nakazaki, en violación del artículo 34 del Código de Procedimientos Penales, que permite interposición de apelación en los recursos de recusación, la Corte Suprema se lo habría negado. Y eso significaría una violación del debido proceso. Ese es, en el fondo, lo que el tribunal tiene que decidir. No se trata de que el tribunal pueda declarar inocente o culpable a Fujimori, no, simplemente sin el procedimiento se ha violado el debido proceso. Claro. Ahora, doctor Mesía, ¿usted está consciente, junto con sus colegas del tribunal, de que sea en un sentido o en el otro, la resolución final que ustedes den, van a tener que, vamos a decir así, soportar la contrademanda o la presión del sector que se sienta, vamos a decir así, perjudicado? Si fuera... Bueno, la verdad que eso sucede con todo juez, ¿no? Siempre en un proceso judicial, en un juicio, hay alguien que pierde y alguien que gana. Y siempre el que pierde no queda contento. Y cuando se trata de procesos de esta envergadura, sobre todo los que ve el Tribunal Constitucional, que siempre tienen un cariz político, el tema pues es mucho peor, ¿no? Pero digamos, ya somos conscientes nosotros siempre de que estos casos son así, digamos, hay partes vencedoras y partes vencidas, pero el así tribunal es. De todas maneras igual tendrá que emitir su fallo, ¿no? Bien, doctor Carlos Mesía, muy reconocidos por su importante intervención, estaremos en contacto. Gracias, hasta bien, luego. Gracias, hasta luego. Bien, ha sido el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, justamente abundando en los detalles del acto del día de hoy, que ha sido la vista de la causa de la demanda que ha presentado el doctor Nakazaki, defensor de Alberto Fujimori, contra los jueces que condenaron a su patrocinado a 25 años de prisión. Doctor Walter Gutiérrez, estábamos conversando justamente del tema de la conveniencia o no de ir a una asamblea constituyente, o en todo caso de reformar la Constitución. Si es que hay una reforma, ¿usted sería partícipe de que esta reforma, digamos, deje fuera el tema del ámbito económico y más bien se vaya a las reformas de fondo del Estado? Yo soy partidario de que el gobierno no se fatigue en reformar la Constitución. A mí me parece que a los gobiernos les ha faltado decisión política para poder cumplir muchos de los preceptos que están en la Constitución. Con esta Constitución se pueden hacer la gran mayoría de propuestas que ha planteado este gobierno. Si se inicia todo un proceso, todo un debate de reforma constitucional, esta no va a terminar en menos de 1 o 2 años. Y eso va a significar que el gobierno ya está ganado por la coyuntura, ya se ha desgastado y no va a tener suficiente hálito para sacar adelante, implementar las reformas que recién le permitirán implementar a su turno políticas públicas. De manera que yo le recomendaría que empiecen ya a implementar todo aquello que la propia Constitución le permite. Desde luego, la Constitución se puede reformar y hay muchas cosas en el ámbito institucional, como una de ellas es la que usted señaló al inicio, uh-huh. La posibilidad de que el Parlamento sea bicameral, o por ejemplo, que el periodo legislativo y el periodo presidencial no duren 5 años, sino de repente dure 4 años. La renovación por mitades o por tercios. No, me refiero al periodo presidencial, que no sea tan largo de repente, y que haya renovación también cada cierto periodo, uh-huh, en el Parlamento. O el tema de la inmunidad parlamentaria. O el tema, por ejemplo, del voto voluntario. Todo eso se puede discutir por, uh-huh, cuerda separada. Yeah. Pero para que la economía siga avanzando, para que el país siga creciendo y para que pueda haber inclusión social justamente, yo diría que no es prerequisito reformar la Constitución. Los tiempos de un país no son los tiempos de una persona. Uh-huh. De modo que sí nos podemos dar esos plazos para irlos discutiendo por cuerda separada mientras el país sigue avanzando con esta Constitución y fortalecer este modelo económico. Bien, Entonces, muchas gracias, doctor Walter Gutiérrez, por sus importantes apreciaciones. Vamos a estar más en contacto e invitándolo más adelante. Un gusto, gracias. Amigos, vamos a una pausa, ya regresamos.